Bien, según indicamos, estas sesiones, estas semanas que vamos a tratar de teología de la historia, utilizaré con frecuencia una obra que ya cité, del padre Rovira, jesuita, titulada Del reino de Cristo consumado en la tierra. Esta obra es la continuación de un discurso inaugural de la Facultad Teológica de los jesuitas que está ahora en San Cugat del Vallès, que entonces estaba en Sarrià, se llamaba el Colegio Máximo de San Ignacio de Sarrià. Y él era profesor de Sagrada Escritura, y en el curso 1919-1920, él hizo lo que se hace en los actos solemnes de inauguración de curso, el discurso ese, el acto académico, que se, en latín naturalmente, como hacían entonces, y después se redactaba y se publicaba. Lo impreso, evidentemente, no puede ser que lo leyese allí, le haría allí un resumen oral o leería algunas partes, pero después publicó el discurso sobre la obra del Mesías, que tiene 152 páginas en ese formato, y se titula De opere messianico, discurso tenido en el Colegio Máximo de Sarrià de San Ignacio de la Compañía de Jesús por el padre Juan Rovira. Siento que os cansaría, porque la tentación que me ha venido sería leer unos cuantos párrafos en latín. No lo voy a hacer, no os asustéis. Pero me ha venido la tentación de hacerlo, porque es un latín tan espléndido, que vale la pena, ¿verdad? Después el padre Nicolás lo ojeará un rato, ¿verdad? De todos modos voy a leer tres o cuatro líneas, para que veáis cómo suena la música de eso, Cogitanti mi auditores ornatissimi, ex multis et magnis atque preclari rebus, quo in sacris et divinitus inspiratis literes continentur, quid potius eligerem, quid bestris oculis animisque proponerem, ille preceteris mehementi observatur, qui velut splendidissimus sol, reliqua omnia in scripturis sacris contenta lumina suo col lustra, ille videlicet, qui es lapis angularis et fundamentum unicum, etc. Traduzco. Al pensar yo, oyentes míos distinguidísimos, de las muchas y grandes y excelentes cosas contenidas en las escrituras sagradas divinamente inspiradas, ¿qué escogería para proponer a vuestra atención? Tenía ante mí, se me presentó ante mí, aquel que es como el sol espléndido que ilustra con su luz todo lo que se contiene en la Sagrada Escritura. Saber, aquel que es la piedra angular, el fundamento único, fuera del cual nadie puede poner cimiento, la clave de uno y otro testamento, el centro de toda la historia del género humano, el vínculo firmísimo e indisoluble entre Dios y los hombres, el Mesías, el Emmanuel, Cristo Jesús. Por lo cual decidí hablaros del Mesías y de su obra. Este es el premio, es una maravilla. Es una maravilla. En latín es una joya esto. Y todo, escribe un latín espléndido y elegantísimo. Entonces, en ese proemio, termina así. Dice, voy por tanto a tratar, primeramente, del sentido y el fin de la misión del Mesías y de las primeras promesas de la redención. En segundo lugar, del pueblo del Mesías. En tercer lugar, de la misma persona del Mesías y de sus nombres. En cuarto lugar, de su obra, esto es, del reino mesiánico. En quinto lugar, de la obra del Mesías en cuanto procede de la acción del Mesías, esto es, de la constitución y fundación, la propagación y finalmente de su consumación, imperfecta todavía en la tierra y perfecta en el cielo, todo lo cual en esta obra tan exigua ciertamente no podré explicar y desarrollar como sería debido, sino que simplemente podré ligeramente insinuarlo. Esto es el problema. Y aquí en la cosa que va a tratar, dice que va a tratar de la consumación del reino imperfecta en la tierra y perfecta en el cielo. Entonces él debió ir escribiendo esto, ya digo, en el discurso, no sé qué explicó, porque es imposible leer 152 páginas de ese tipo en un discurso de una hora o lo que fuese, y termina este libro. Ahora ya sería cosa de tratar, como había sido propuesto, de la consumación del reino mesiánico en la tierra. Pero como que estas cosas no podrían ser tratadas de un modo debido, a no ser que esta obra, que ya es excesivamente larga, creciese demasiado y se aplazase cada vez más su publicación, por eso he decidido omitirlo ahora y en otro momento dejarlo para otro momento. Entonces publicó esto, está impreso en 1920, unos meses del discurso inaugural, lo publicó y comenzó a escribir una obra larguísima, son cuatro volúmenes más gruesos que este, que comienza así. Comienza la introducción. Lo que había prometido en una obra anterior, y cita de Opere Messianico, ya publicada, esto ahora ofrezco a los lectores, estas reflexiones sobre el reino mesiánico y su consumación en la tierra, o del reino de Cristo consumado en la tierra. O sea, comienza diciendo que es lo que prometió en esta obra. Yo me voy a referir a esto bastante, pero además quiero hacer dar un dato biográfico, diríamos, que es importante. Biográfico y muy significativo, ¿no? Además del libro este publicado y de este otro muy extenso, inédito, tenemos aquí unas hojas mecanografiadas, brevísimas, también en latín, muy en latín preciso. Esto son unas pocas páginas, que se llama Proposiciones sobre el Reino de Cristo. Son muy pocas páginas, 5 o 6 páginas. Y algunas declaraciones referentes a varios puntos, del tiempo que habrá en el mundo después del anticristo, de la resurrección de los santos, del reino de los santos con Cristo, del reino de Cristo sobre los hombres viadores, y de los que afirman e impugnan esta doctrina, y la explicación del texto del Apocalipsis, capítulo 20. Son, ya digo, es unas pocas páginas. Y al final dice así, esto es una copia mecanografiada, naturalmente. Dice, copia del ejemplar enviado a Roma. Dice aquí, copia del ejemplar enviado a Roma. Y entonces aquí pone, manuscrito, lo que está aquí escrito. Esto es una copia del ejemplar que se envió a Roma. Lo que está aquí manuscrito, está aquí, lo que está aquí mecanografiado, pero con un paréntesis que pone, en manuscrito. Todo lo demás es mecanografiado. Aquí comienza lo manuscrito. ¿Qué decía? Certifico, es firmado por Ramón Orlandi, Societatis Jesu, y rubricado. Certifico que las anteriores proposiciones y declaraciones son originales del padre Juan Rovira, Societatis Jesu, como quiera que yo mismo se las hice escribir como resumen declaratorio de su obra extensa de Regno Christi Consumato. Barcelona, 11 de enero de 1949. Visto bueno, la anterior firma es del padre Ramón Orlandi, Societatis Jesu. Lo certifica el superior Ignacio María Romaña, Certis Jesu, rubricado, Barcelona, 14 de enero del 49. O sea, esto es una copia mecanografiada de un ejemplar que fue a Roma, con un autógrafo del padre Orlandis que certificaba que estas proposiciones son escritas por el padre Orlandis Rovira, y dice, porque yo se las hice escribir, él tenía mucho ascendiente sobre el padre Rovira y tenían una íntima comunicación, como resumen declaratorio de la obra extensa, porque una obra extensa muy poca gente la lee, y todo el mundo pues dice, oh, eso es extraño, dice aquello, tal cosa, y no hay manera de enterarse, ¿no? Entonces él le sugirió que hiciese unas proposiciones breves y unas aclaraciones. Y aquí certifica que este escrito es del padre Rovira, hecho por sugerencia suya como resumen declaratorio de su obra grande. está firmado por el padre Orlandis para certificar la autenticidad y firmado por el superior para autentificar la firma del padre Orlandis. Ahora esto, ¿sabéis qué es? Porque el resumen, este, fue a Roma con el volumen grande, en un solo volumen, por cierto, este escrito fue acompañando, como resumen, el volumen entero, se mecanografió y se encuadernó en un solo volumen, yo lo había visto esto. Este es el escrito mecanografiado auténtico del autor, con retoques interlineados de la propia pluma de Juan Rovira, Societatis Jesu, que por cierto tiene una extraordinaria semejanza grafológica con su tío, el padre Ramón Orlandis. Los que hemos visto la letra del padre Orlandis, parece que veamos letras del padre Orlandis, pero no, es del padre Rovira, es autor, es del mismo, ¿no? Y después, un padre jesuita que ya murió, que se llamaba Bibiloni, copió, hizo varias copias mecanografiadas de este escrito, en que ya los textos que aquí van interlineados en manuscrito del autor ya van escritos a máquina todo regularmente, y es una cosa de millar de páginas, es muy extenso, o más, muy grueso. Entonces, el volumen grande, y esto, fue a Roma, es decir, ¿dónde fue a parar? Fue a parar a la congregación que entonces llamaban de ritos, la congregación para las causas de los santos, que llaman ahora, ¿no? La razón es muy sencilla. La provincia de la Compañía de Jesús, que llamaban entonces provincia de Aragón, introdujo después de la guerra civil las causas de beatificación de todos los hijos jesuitas de la provincia de Aragón, de todos sus hijos que habían muerto presuntamente, que dirían ahora, mártires de la fe católica, ¿verdad? Que eran algún más de un centenar, y esta causa en su día se introdujo. Después no sé qué pasó, supongo que no se instó mucho. No sé si debe haber algún procurador, o siquiera ya ni se nombra procurador de estas causas. Después vino la orden pontificia, de tipo de autoridad pontificia. Esto ha pasado muchas veces en la Iglesia, no es la primera vez que pasa, en que un papa opina que una causa no debe ser estudiada. Por ejemplo, la causa del Beato Inocencio XI, beatificado por el Papa Pío XII, estuvo parada jurídicamente por voluntad de los papas, de hecho por voluntad de los reyes de Francia, que ponían el veto a la beatificación de un papa que se había enfrentado a Luis XIV con una tremenda energía contra las cuestiones del regalismo de Luis XIV, las cuestiones del galicanismo, ¿no? Y después la gente ya se olvidó de esto, y Pío XII, sin pedir permiso a ningún rey ni a ninguna república, beatificó el Papa Inocencio XI, ¿verdad? Bien, yo simplemente lo digo con toda sinceridad, porque yo siempre he tenido la convicción profunda de la futura veneración en la Iglesia Católica de los españoles que murieron en el año 36, 37, etc. Los que murieron por la fe, que son seguramente centenares y millares, muchísimos, y estoy convencido de que muchísimos de ellos, el carácter de la muerte de martirio por la fe católica es absolutamente testimoniable y claro, y serán tan en los altares, a pesar de que se han puesto tantas objeciones sobre las contingencias sociales y políticas de una guerra civil, las carmelitas de Compiègne, cuando las guillotinaron, ¿verdad?, eran acusadas de ser legitimistas, aristócratas y enemigas de la revolución. Yo supongo que muy amigas de la revolución no serían, ¿verdad?, esto entre nosotros, ¿verdad? Pero no las guillotinaron porque fuesen agitadoras de las guerrillas del oeste, ¿verdad?, porque otra faena tenían las carmelitas descalzas, ¿verdad?, sino las guillotinaron porque eran cristianas, ¿no? Y los jacobinos mataban a la gente porque eran cristianos, evidentemente, y son mártires. Que beatificar a las carmelitas es una condenación de la Revolución Francesa, pues probablemente, pero esto no es objeción, cada uno que lo deduzca si sigue pensando. La canonización lo que dice es que murieron por la fe. Entonces el poder jacobino era un poder anticristiano. Pues así parece, así parece. ¿Eh? Así parece. Es como, ¿verdad? Es como los que morían porque no cumplían las leyes de Roma que mandaban dar culto de adoración al emperador. Pues el imperio los mataba porque los consideraba enemigos de las leyes del imperio. Y era verdad, porque el imperio era un imperio pagano. Un imperio pagano, y el que no adoraba al emperador lo consideraba enemigo del imperio. Y todos los mártires que veneramos en el canon de la misa murieron acusados del delito para las leyes romanas de no adorar al emperador. Pues en Francia, en tiempo de la Revolución, el que no adoraba al ser supremo de Robespierre y adoraba a Cristo y seguía fiel al Papa de Roma, que estaba prohibido porque la Iglesia en Francia la separaron de Roma, pues era enemigo del Estado, porque era un Estado enemigo de Dios. Es así. Esto es un dato de teología de la historia importante. Yo siempre he pensado, yo cuando estaba detenido la causa, y sabiendo yo que estaba detenido por orden pontificia, el 23 de marzo del 51 estuve con el nuncio de su santidad en España, un señor Innocenti, y la conversación que tuve con él, antes de hacerla la escribí, y se la dejé por escrito. Y el primer párrafo dice así: invoco la protección de cuantos murieron en España como mártires de la fe católica en los años de 1936 a 1939. Expreso mi esperanza cierta de que muchos de ellos serán en el futuro venerados como santos en los altares de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Yo que siempre he tenido la ilusión de que mis padres escolapios del Colegio de Diputación, cinco de ellos murieron mártires, el poder venerar los beatificados, siempre he tenido esta esperanza. Ahora se me ha renovado la esperanza, en la que había pensado poco, de que este padre Rovira y Orlandis pudiese ser venerado en los altares. No es imposible, no es imposible. Tendría que pasar muchas cosas, que la Compañía de Jesús moviese las causas, y que hubiese interés en ello. Pero si lo hubiese, sería muy fácil. Era un martirio claro, el padre Orlandis lo decía, no había problema ninguno. Este padre jesuita Rovira y Orlandis era hijo de una hermana del padre Orlandis, era sobrino suyo carnal. Se llamaba Rovira y Orlandis. Y una hermana de este padre, también se llamaba Rovira y Orlandis, varios de nosotros la hemos tratado, murió ya. Santa María la conoce, el señor Creus era muy amigo de ella, y yo también, cuando estuve en Mallorca con mi mujer, cuando me casé, el padre Orlandis me dijo: cuando vayáis allá al viaje de bodas, id a saludar a mi sobrina, la hermana del padre Rovira, y estuvimos en la casa suya de Palma, y tenía, como Creus siempre notaba, una semejanza física absoluta con el padre Orlandis. Esta sobrina parecía que había sido el padre Orlandis, pero en mujer, ¿verdad? Así como también la letra del hermano jesuita, muy parecido, pero muy parecido. Bien, es una confidencia personal, pero este papel es un resto, ¿verdad?, una copia mecanografiada del expediente en que se enviaron estos escritos, que yo voy a utilizar bastante en mis conferencias, se enviaron a la congregación para la causa, porque claro, no basta probar que un señor es mártir, también sé, primero que hay que probar que murió por la fe, que tenía una fe pura, y si tiene cosas escritas, publicadas o inéditas, se examinan los escritos para ver cuál era la pureza de su fe católica. Imaginaos lo que sería que este señor fuese beatificado y fuese aprobado por la congregación de la doctrina de la causa de los santos este libro, lo cual a mí me parece muy probable. Muy probable. No es tan audaz el padre Rovira como San Luis María Griñón de Montfort al hablar del reinado de Cristo en el mundo y el segundo advenimiento como venida del reinado. No es tan audaz. No es tan audaz por una razón, porque él era profesor de escritura y enseñaba su interpretación sobre la esperanza del reino mesiánico. Y como que otro profesor, padre Bober, hombre de gran autoridad, que fue miembro de la Comisión Bíblica, creía que la doctrina del padre Rovira era contaminada de milenarismo, pues finalmente, como le pasó al padre Orlandis, que simplemente, pues porque era tomista, pues cesó de ser profesor, fue removido del profesorado. El padre Rovira terminó dejando de ser profesor de escritura, siendo así que tenía un prestigio y una gran autoridad, ¿no? Pero cesó. Y entonces él debió escribir con cierto cuidado, porque por otra parte, pues el padre Orlandis me decía a mí que él siempre estuvo vigilando que en su entusiasmo, en su ferviente entusiasmo por esta doctrina, no exagerase y no concretase, tendía a cierto deseo de concreciones así históricas, muy concretas, muy tangibles, muy visibles. Y el padre Orlandi siempre le frenó para que se situase exactamente en el punto en que tenía que situarse y no aventurase interpretaciones demasiado concretizadas. Y además, incluso decía el padre Orlandis, tuve que convencerle, que al principio no lo veía claro, del punto decisivo. El padre Orlandis convenció al padre Rovira de que se puede enseñar lo que el padre Rovira enseña, pero no otra cosa que le hubiese gustado enseñar al padre Rovira, pero que el padre Orlandis le demostró que era contra el sentido de la escritura. Fijaos qué dice. Y todo esto es a título de presentación del tema sobre... En el número 21 de estas declaraciones dice que en el advenimiento de Cristo resucitarán algunos santos, especialmente mártires, aquellos que dice San Pablo, los que son de Cristo en su advenimiento, y que reinarán con Cristo. Dice, los santos no estarán en la tierra entre los viadores o con ellos, sino que estarán con el Señor. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y Cristo estará en la tierra, en el reino consumado, o bien con una presencia gloriosa física propia del cuerpo resucitado, como en los años, en los días que siguieron a su resurrección, que no era una presencia empíricamente visible, ¿no? Si no se aparecía a quien quería. Está claro, ¿eh? Y él se aparecía, estaba en comunicación con sus apóstoles y ha resucitado, pero no vivió 40 días en la tierra, yendo a dormir, comiendo cada día y paseando y viviendo como antes de la muerte. O bien con una presencia física gloriosa del cuerpo resucitado, como fue después de su resurrección, o con una presencia, con cierta presencia moral, como el rey está en su reino. ¿Y quién puede negar que Cristo vive en su iglesia, verdad? Pues decir, vivirá más plenamente en su iglesia y el mundo vivirá más plenamente en la iglesia. Esto no es ningún milenarismo y no cambia nada la estructura de la iglesia, ¿no? Porque el padre Orlandis daba este argumento que está escrito en Cristiandad. Cualquier afirmación de que Cristo viene al mundo y queda visiblemente reinando en el mundo cancela la jerarquía eclesiástica, porque si Cristo está otra vez en el mundo, han cesado los poderes de los sucesores de los apóstoles. No puede haber papa ni obispos. No sé si me explico. Tiene que haber un nuevo modo de acción de Cristo en el mundo, y sobre todo si esto se ve como un reino, pues hay el peligro de ver los santos como si fuesen una especie de consejo de un califa y Cristo convertido en un rey en el mundo visible. Y esto es lo que querían los judíos. Está claro, ¿no? Y el padre Orlandis, que el padre Rovira era un gran escriturista, pero hubiese querido acercar lo más posible a la concreción histórica, a la presencia de Cristo, le convenció de que era erróneo, de que el error milenario consistía precisamente en esto, porque lo mismo que aquella idea de Joaquín de Fiore, del medieval aquel, de la edad del Espíritu Santo, allí se cancelaría, por la edad del Espíritu Santo se cancelaría la edad de Cristo, porque desaparecería la iglesia de Cristo, ¿no? Tendríamos una edad histórica sin economía cristocéntrica, sino una nueva economía espiritual, pues con un reinado visible de Cristo en la tierra se cancelaría la iglesia, porque ya no habría los enviados de Cristo, no habría los los pastores de la Iglesia, asistidos por el Espíritu Santo y siendo Cristo cabeza invisible de la Iglesia, ¿no? Pero habiendo una jerarquía visible en la Iglesia, ¿no? Está claro, ¿verdad? Y esto Pablo Andrés lo tenía escrito en Cristiandad, pero esto se escribió, el certificado es del año 49, pero estas proposiciones se escribieron en vida del padre Rovira. Claro, la obra del padre Rovira la escribió en los años que siguió, los años 20, y estas proposiciones y resúmenes, no sé cuándo, no tengo datos, pero evidentemente, claro, antes del año 36. Esto está escrito antes del año 36, que es cuando murió el padre Rovira, ¿no? Y fijaos bien qué cosa más notable. Aquí se dice cuál es la presencia de Cristo venido a reinar en el mundo. Es la presencia del resucitado, o simplemente la presencia moral del rey en su reino, como decía el padre Orlandis. Una mayor frecuencia de apariciones milagrosas de Cristo. Una mayor frecuencia de apariciones de Cristo. Esto no es ninguna herejía decirlo, ¿no? Está claro, ¿verdad? ¿Verdad? Una mayor presencia. Como María ha estado tan presente en el mundo desde Lourdes para acá, evidentemente la Iglesia sí lo cree y lo pone en su liturgia, la aparición de la Virgen en Lourdes. El Papa Paulo VI presentó a la multitud a Lucía de Fátima. Así tal como suena, ¿verdad? O sea, dando un testimonio con un gesto público del Papa como peregrino en Fátima, de la convicción de que María vino en cuerpo a la tierra para hablar a los pastores y llamar un mensaje profético al mundo. María, profetisa por antonomasia como reina y asociada a Cristo, ¿verdad? Bien, pues el padre Orlandis, aquí él, esto es del padre Orlandis, puso esta nota, porque al enviar esto a Roma, a la congregación para el examen de la doctrina, ver nota 3, nota, dice, cita el texto de la congregación del Santo Oficio que dice que enseñar el sistema milenarismo aún mitigado no es una doctrina que se pueda enseñar con seguridad doctrinal. No quiere decir que no sea cierta ni probable. Aquí cuando que no se puede decir tuto, quiere decir que quien enseñase esto no orientaría de una forma sana a los oyentes, ¿no? Que no es segura, no es doctrina sana enseñar esto. Y dice, el sistema milenarismo, a saber, que enseña que antes del juicio final, el Señor Jesús vendrá a esta tierra visiblemente para reinar. Este sistema no puede ser enseñado con seguridad. Y aquí el padre Landis pone la cita, porque precisamente el padre Rovira, muchos años antes de la prohibición, dice que la presencia de Cristo es la gloriosa del cuerpo resucitado o la presencia moral del rey en su reino. Luego no es una presencia visible, porque Cristo no es visible en el sentido empírico ordinario, Cristo resucitado. Se puede aparecer, se puede manifestar, y entonces se manifiesta como real, porque no tocadme, porque los fantasmas no tienen huesos, dice. Pero si no quisiese ser tocado, no le tocarían. Está claro, ¿verdad? No es visible en este sentido de un reino visible. Y aquí hay un dato que el padre Randis lo decía siempre, y yo pues lo repito, y no deja de ser sumamente misterioso. La congregación del Santo Oficio envió una carta al arzobispo de Santiago de Chile del año 42, contestando una consulta, porque en Chile siempre ha sido muy popular la doctrina milenarista por la tradición de la cosa. Y ha habido siempre tendencia, porque también el escritor argentino cuyo seudónimo era Hugo Bass, que fue ministro de Educación con Perón, ¿verdad? Escritor católico muy notable, tiene evidentemente una convicción milenarística. Y la tiene Rubén Darío, que no sé si era muy creyente en aquellas poesías. Ha nacido el apocalíptico anticristo. Se han sabido presagios y prodigios se han visto. Y parece inminente el retorno de Cristo. O sea, aquí Rubén Darío tiene una manera de ver que en Europa en aquel tiempo muchísima gente hubiese dicho, no sé de qué habla, porque ya ha venido el anticristo, entonces es el fin del mundo, ¿eh? Y él dice, parece inminente el retorno de Cristo, no quiere decir el fin del mundo, quiere decir el advenimiento a reinar. Esto Rubén Darío. Había una serie de peligros. El arzobispo de Santiago de Chile consultó y se le contestó esto en una carta del prefecto de la congregación al arzobispo de Santiago, que está publicada en algunas revistas, y que dice el sistema milenarista, que dice que Cristo reinará corporalmente en esta tierra, y esto que se envió al arzobispo no se promulgó nunca en el acta apostólica Sedis, que es donde se promulgan las cosas para la Iglesia Universal, los actos de la Santa Sede. No se promulgó nunca. Y al cabo de 2 años, el arzobispo de Buenos Aires preguntó lo mismo. Y entonces se le contestó exactamente el mismo texto, pero cambiando corporaliter por visibiliter. Resulta que lo que no es bueno enseñar es que Cristo viene a reinar visiblemente, pero que viene al mundo corporalmente, quedó sin queda fuera del tema, quedó fuera del tema. Es muy notable, Padre Andrés lo notaba, dice que no es ninguna herejía suponer que en parelemonial, pues, a Santa Margarita Cristo no le hizo que un ángel le hiciese ver su cuerpo, sino que él estuvo en parelemonial. No es ninguna herejía decir eso. No digo que sea cierto. Las apariciones pueden hacerse por ministerio angélico, ¿verdad? Y es sugerir por una acción sobre el santo carismático la presencia de Cristo, etc., ¿verdad? Entonces, las imágenes del corazón de Jesús con la cruz superpuesta son imágenes, digamos, apocalípticas. Evidentemente no hay una cruz de madera encima de un corazón separado del cuerpo con llamas. Esto es una sugerencia, ¿verdad? Esto se puede hacer por una visión profética, acción angélica, milagrosa. Pero hay quien dice que probablemente Santa Margarita bajó Cristo en persona a hablarle. No es seguro, no se podría negar. El que lo niegue tampoco puede estar seguro de que no sea así. Y el que lo afirma puede darlo como congruente o probable. Lo que digo es que decir que Cristo baja la tierra corporalmente, baja en el sentido ese que decimos bajar, viene a la superficie de este planeta y está él presente como estuvo entre la muerte y la resurrección, después de la resurrección y antes de la ascensión, estuvo en esta tierra, en Jerusalén, en Galilea, todo eso, no es herético. Y decir que en el reino de Cristo, en el reino consumado, esté corporalmente presente en la Iglesia, nadie lo ha prohibido, nadie ha dicho que no se pueda decir. Lo que han dicho que es problemático decir, y que puede, tampoco está condenado, pero que puede turbar la seguridad doctrinal, es la visibilidad. Y por cierto que el padre Orlandis decía que a pesar de que solo está prohibido, así en ese sentido práctico, como doctrina no segura, podría posiblemente ser condenado como herejía formal el reinado visible, porque supondría la cancelación de la economía instituida por Cristo, fundamentada la Iglesia sobre los apóstoles y los profetas. Desaparecería la Iglesia en su actual estructura, ¿verdad? No podría haber papa, no podría haber obispos en ese sentido, porque habría un reino visible. Está claro, ¿verdad? Fijaos que en el Evangelio de San Juan se dice, no había sido dado, Dios lo quiso así, no había sido dado el Espíritu porque Cristo no había sido glorificado, ¿verdad? Es decir, cuando me vaya os enviaré el Espíritu Santo. Cristo quiere separar a los apóstoles de una relación, carnal con él, para que puedan situarse en el ámbito de la fe y en el ámbito del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues si ahora vuelve para acá, pues no tiene sentido. ¿Entendéis, verdad? Esto es bien. Yo he querido dar datos biográficos sobre este padre Rovira, y además almas a ser la profesión de fervor de su martirio, ¿no? El padre Blanqui le tenía por mártir, y yo también le tengo por mártir, y podría estar en los altares con el tiempo, y así sería cuestión de pedirlo a Dios, ¿no? Y a los hombres, ¿verdad? ¿Eh? A medida en que convenga. También los salesianos tienen mártires que beatificar, ¿verdad? Pues a ver si todo el mundo se espabila, ¿verdad? Bien. El otro día habíamos, esto ha sido como un preámbulo que quería volver a hacer, ¿no? El otro día comenzamos, nos encontramos con el texto de la carta a los tesalonicenses, que Karol Wojtyla, arzobispo de Cracovia, utiliza tanto en signo de contradicción. Este texto, capital, se refiere precisamente a la venida del Señor, al segundo advenimiento. En esta carta tan corta, el capítulo segundo, San Pablo dice: rogamos, hermanos, por lo que atañe al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, que no os dejéis tan pronto impresionar, abandonando vuestro sentir, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por dicho, ni por carta, cual si fuera de nosotros, como que esté inminente el día del Señor. Les llegaban a los tesalonicenses rumores, el apóstol Pablo ha dicho que estamos en vísperas del advenimiento del Señor, y la gente se alborotaba, ¿no?, y dejaban de hacer sus cosas, y cada uno ya se... ¿qué hemos de hacer ahora? Y no vivían sus deberes, sino... Y ve que esto les altera, y como que les había hablado, esto se ve muy claro, él les había hablado del advenimiento, del segundo advenimiento, les había hablado, y por eso lo tomaron así, de esta manera, ¿no?, y se alteraban. Que nadie os engañe de ninguna manera. Una cosa, ¿veis? Este texto no quiere decir que sea una tontería esperar el advenimiento, del cual San Pablo habla continuamente, y que había hablado a los fieles y que ahora les va a hablar. Quiere decir que ellos se habían hecho un lío, sencillamente. Y cuando los apóstoles le preguntan al Señor, ¿restituirás ahora el reino a Israel? Les dice, no os precipitéis, vosotros no tenéis por qué saber los designios que tiene el Padre en su poder. Vosotros haced vuestra tarea, que es ser testigos de mi resurrección en Judea, en Samaria, hasta el cabo del mundo, ¿verdad? El texto no se puede citar, como se hace a veces, como diciendo, ya veis, los apóstoles después de Cristo habían visto a Cristo resucitado y seguían con la idea de un reino carnal. Hombre, esto te lo inventas tú. Y seguían esperando el segundo advenimiento y la restauración de Israel. ¿Y por qué lo esperaban? ¿Por qué lo esperaban los tesalonicenses el advenimiento? Sino porque el apóstol les había hablado del segundo advenimiento. ¿Y por qué lo esperaban los apóstoles después de la resurrección? Sino porque Cristo les había hablado, según testimonio de padres vecinos al tiempo apostólico. Porque Cristo les había hablado. ¿Y tan extraño os parece que los tesalonicenses y que los mismos apóstoles, después de haber oído al mismo Señor o al mismo apóstol Pablo hablar de esto, hiciesen preguntas fuera de lugar y lo pusiesen en unas precipitaciones cronológicas o se ilusionasen o sacasen consecuencias? Tan extraño os parece, si nos pasa continuamente, no podemos nunca oír nada que tenga, que trascienda los designios humanos y las consideraciones que somos capaces nosotros, sin que enseguida lo queramos reducir a nuestras categorías y a cosas que nosotros podamos hacer salir de nuestra propia, ¿verdad? Esto está claro, esto sí. Pero decir que allí no había más que los apóstoles seguían con el sueño del reino mesiánico, que este era un sueño carnal de los judíos, no, la esperanza del reino mesiánico, de la restauración de Israel reconciliado con Yahvé, y siendo la fuente de salvación para la humanidad, está anunciada en centenares de pasajes en los profetas, y está anunciada en el Apocalipsis, y lo anunciaba Cristo, y no hay más que leerlo con serenidad. Y los apóstoles lo entendían a su manera, y sobre todo tenían prisa. sencillamente, pero el texto no hay que tomarlo más que para eso. Ese párrafo no se puede citar, como se hace con de los apóstoles, para cancelar la esperanza, sino simplemente para ver si hacían un lío, ¿verdad? No sé si me explico. Que nadie os engañe, porque si primero que el texto, como muchos de San Pablo, comienza y no acaba, ¿no? Es como Santa Teresa de Jesús, escribe con anacolutos, que eran los gramáticos. Porque si primero no viniere la apostasía, o sea, primero antes del segundo advenimiento tiene que venir la apostasía, y se manifestare el hombre del pecado, el hijo de la perdición, el que se opone, se pone enfrente y se levanta, se alza contra todo lo que se llame Dios o sea adorado, reciba culto, hasta llegar a invadir el santuario de Dios y poner en él su trono, ostentándose a sí mismo como quien es Dios. ¿No recordáis que estando todavía con vosotros os decía yo esto? O sea, San Pablo les había hablado de esto. El segundo advenimiento vendrá después de que se revelará el hombre del pecado. Se opondrá el hombre a todo lo que se llama Dios y recibe culto, el hombre pecador, etc. ¿No recordáis que os decía yo esto? Ya sabéis lo que le detiene para que no se manifieste sino a su tiempo. Porque el misterio de la anomía, o sea, literalísimamente, de la ilegalidad, de la falta de norma, de la falta de ley, ya obra. Solo falta que el que ahora lo detiene sea removido de en medio, entonces se manifestará el impío, etcétera, etcétera. O sea, ese texto que lo cita Carol Wojtyla, Pablo VI, como un signo de nuestro tiempo, lo cita varias veces en signo de contradicción, como un signo de nuestro tiempo, y dice que con ese texto se puede entender la filosofía de Sartre y el marxismo. Y yo me permito hacer un comentario personal, lo digo tranquilamente porque lo digo yo, y si no es verdad, pues es igual. Dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o reciba culto, incluso contra lo idolátrico, incluso contra cualquier cosa a la que se pueda poner como una instancia superior a la que someterse. ¿Veis que el mundo de hoy, que idolatra la técnica, el poder económico, la publicidad, la imagen, la transformación y el dominio de la naturaleza, la organización planetaria de las cosas, os dais cuenta? Y el sexo. También hay, a la vez, una rebeldía contra la planificación, el dinero, el poder, la publicidad, la feminidad. ¿Os dais cuenta? El dominio de la naturaleza. Y es que el espíritu de oposición llega a oponerse a cualquier cosa que tenga una fuerza de presencia social pública. A todo. Fijaos la revolución de Nanterre, cuántas cosas se dijeron de esto. Esto yo lo digo en todas las veces que lo he vivido. Cuando yo era niño, una mujer tonta era una mujer coqueta, liviana, seductora, lujuriosa y no sometida a una norma de modestia y de castidad, ¿verdad? Y ahora hay otro tipo de mujer perversa que viste peor, que si fuese una anacoreta, que no se maquilla, que está muy fea, que no se peina, que va sucia y que desprecia todas estas cosas. ¿Os habéis fijado? Y ha habido doble literatura en América. Ha habido literatura de fomentar la sexualidad y ha habido la literatura de atacar el ideal de la feminidad organizada, así, hasta llegar a presentar unos ideales en que la mujer tiene que ser marimacho, y tiene que ser fea, y tiene que ser... Y es que hay una oposición a todo. A todo. ¿Me explico? Y en Sartre, hasta los ideales del radicalismo democrático. Se burla de los radicales que adoran la libertad y la justicia y la democracia, se burla. Hay una unir contra todo. y esto está deshaciendo la juventud de esta última generación de una manera distinta de cómo era podrida la generación anterior. Y además se simultanean la idolatría y la anti-idolatría, ficticia, ¿no? Porque es ficticia, ¿no? Es una ficción esta anti-idolatría, como todos sabemos, ¿no? Se vive de las dos, se juega las dos cartas perfectamente, la del ídolo y la del anti-ídolo, ¿verdad? ¿No? Que todo el mundo figura que no está conforme con nada de eso y se enchufan con el poder y se enchufan con tal cosa y por eso ves salir en la tele y criticar de la tele. Por la televisión, si se han fijado, salir en la prensa y criticar de la prensa, ¿no? Etcétera, etcétera. Querer meterse en la universidad y criticar de la institución universitaria, ¿no? El contexto de Cataluña, no, no hablo de cosas muy concretas que estamos viéndolas continuamente, ¿no? Está claro, hay una anti-idolatría, misterio de ilegalidad. En ese tiempo está eso vigentísimo. Ahora bien, dos minutos y termino. Porque si no, después mi mujer me riñe porque os quito el tiempo de la misa. Esto, ¿qué es lo que detiene el misterio de iniquidad? Santo Tomás lo cita también, pero no lo leo con detalle, en la carta a los tesalonicenses. Dice que algunos decían que era Nerón, y si hay que entender que era Nerón como persona pública, o sea que el misterio de iniquidad se revelará cuando sea quitado el imperio romano del medio. Entonces la iniquidad mística, dice, se hará pública. Y dice, muchos hoy, esto sí que tiene un sentido histórico realmente fabuloso, muchos hoy pecan ocultamente, pero entonces, en algún tiempo, en el futuro, se pecará en público. Y Dios soporta a los pecadores ocultos. Pero cuando pecan en público, los castiga como los sodomitas. ¡Qué barbaridad! ¿Os habéis fijado? ¿Cuándo había visto nadie que se dijese por radio? ¿Cuándo se masturba usted? ¿Con cuántas mujeres ha dormido usted? Y contestan. ¿Y cuándo se había hecho orgull gay? Y se hace. Y salen los travestis por televisión y son entrevistados al lado de un religioso, ¿verdad? Pecado público puesto, puesto el hombre pecaminoso, la anarquía, la ilegalidad puesta en público, presente en una sociedad, ¿me explico, verdad? Y Santo Tomás lo dice en siglo XIII, muchos pecan hoy, pero ocultamente. Cuando vendrá un tiempo en que pecarán en público, se gloriarán del pecado, ¿verdad? Fijaos, estamos en esos tiempos. Bien, ¿qué es lo que había que ser removido? Pues el Imperio Romano. Cosa muy extraña, porque el Imperio Romano es la cuarta bestia del Daniel y forma parte en la historia de la teología vista desde la Biblia, en la historia interpretada desde la Biblia, forma parte de los poderes creados por la soberbia humana sobre el mundo. Y ha sido un poder que está bañado por la sangre de los mártires del Señor. Pero sobrevive a la conversión después de las naciones y dice el padre Bober, lo que le detiene al misterio de iniquidad, el que lo detiene. Estas expresiones, claras para los tesalonicenses, son para nosotros enigmáticas. Entre las numerosas interpretaciones que se han propuesto, sigue siendo la más aceptable, si bien convenientemente matizada, ahora veis qué matiz va a poner, la que generalmente adoptaron los santos padres. Hombre, si hay una opinión general de los santos padres, ya no es tan enigma. No es tan enigma. Tan enigma no. Hay una interpretación general de los santos padres, no es tan enigmática. Pero vamos a matizarla. Los cuales creyeron que lo que detenía la aparición del anticristo era el imperio romano. Y el que lo detenía, el emperador. Dos puntos. Ahora viene el matiz del padre Bober, que está muy bien visto. Muy bien visto. No en su concreta realidad histórica, sino más bien lo que con ello se representaba, que es el principio de autoridad normal y legítimo en cuanto mantiene con mano firme un orden social y político. Así, señor. el Imperio Romano, al mismo tiempo que perseguía el cristianismo, consideraba como cosas antisociales pues las sectas gnósticas de tipo dualístico y maniqueo, y hacía muy bien, y hacía muy bien. Las gnosis las había que hacían ritos de castración, otras orgías bisexuales o homosexuales. Los maniqueos, a la secta en que perteneció San Agustín, se inventaron el sistema de la unión sexual sin generación. Se inventaron. Y él lo dice, porque decían que uno de sus iniciados en la secta maniquea, si fornicaba con una mujer no le pasaba nada, pero si tenía un hijo quedaba esclavo de la carne. Esclavo de la carne quiere decir vinculado a una relación de naturaleza. Esto está en San Agustín, de Moribus Maniqueorum. Y todavía hoy hay algunos que dicen que el celibato es un contagio maniqueo, si se descuiden. Cuando San Bernardo, hablando a los cátaros del sur de Francia, dice, solo encontráis torpe el matrimonio. Les parecía bien todo, el amor libre, lo que quieran. Lo único que no querían era el matrimonio. No eran enemigos del sexo, eran enemigos del matrimonio y de la generación de los hijos. Esto era lo maniqueo. Esto es misterio de iniquidad y ahora está predominante. Pues bien, mientras hay en el mundo un principio de autoridad, esas aberraciones van frenadas. Y cuando cesa en el mundo el principio de autoridad, estas aberraciones triunfan y se peca en público. ¿Me explico? Pues bien, además, se lo tomaban tan en serio y era doctrina tan común lo del Imperio Romano. Entendiendo más o menos esto, que este matiz que vemos nosotros ahora más de autoridad, que fíjense bien qué dice el padre Orlandis, que es una cosa sensacional. San Roberto Bellarmino es el gran controversista católico contra el luteranismo. Los protestantes decían que el pontificado romano era el anticristo. Esto es lo que decían los protestantes en el momento de la reforma, calvinistas y luteranos. Decían que el Papa era el anticristo. ¿Verdad? Y San Roberto Bellarmino, dialogando con los protestantes, diciendo, ¿cómo podéis decir eso? Citándoles cosas que ellos han de aceptar porque respetan la tradición de la Iglesia Antigua y San Agustín, etc. Les dice, el anticristo vendrá cuando haya cesado el Imperio Romano. Por tanto, la premisa supone que los luteranos lo aceptan. ¿Eh? Y el Imperio Romano todavía existe. Y dice, como vemos, el emperador Fernando. Del Sacro Imperio Romano Germánico. Esto quiere decir que Bellarmino está convencido que los teólogos luteranos aceptan que el anticristo vendrá cuando cese el Imperio Romano y que todos saben que el Imperio Romano subsiste. Este Imperio Romano, de que Bellarmino lo daba por tan seguro que existía, cesó en 1806, el de Occidente, y en cuanto que Rusia tomó el título de zar como heredera de Constantinopla, según la teoría de la Tercera Roma, termina el año 1917, con la Revolución de Octubre. El año siguiente cayeron también los últimos que se llamaban Césares en el mundo, que eran el de Austria y el de Prusia, que todavía se llamaban Césares, ¿no? Y finalmente el último imperio occidental que ha habido, que es el británico, terminó cuando la India dejó de ser el título imperial del reino de la Gran Bretaña. Entonces, fijaos qué cosa más notable. Esto que voy a leer, simplemente os lo leo y cada uno que saque la conclusión que quiera. Esto es un misal de los que estuvo vigente hasta la reforma litúrgica. El texto que voy a leer estuvo vigente hasta que Pío XII estableció para la Semana Santa el Novus Ordo. Por ahí, en torno al año 50, ¿no? 38. Novus Ordo de la Semana Santa. Hasta el año 48 o 50, hasta que Pío XII puso el nuevo orden de Semana Santa, aquí tenemos en el misal oficial, hecho por Benedicto XV, las oraciones del Viernes Santo. Rogadas por la Iglesia, Papa, el Obispo, y dice, Omnipotente y Sempiterno Dios, por cuyo espíritu es santificado todo el cuerpo de la Iglesia. Óyenos por todos, suplicándonos por todos los órdenes, y aquí pide por todos los sacerdotes, diáconos, etc. Bueno, y entonces, después de hablar del Papa, la Iglesia, el Papa y el clero, cuarta oración, que se omitía generalmente, pero yo todavía la he oído cantar alguna vez. Yo la he oído cantar esta oración. No con la plegaria inicial, porque decían así: oremos también por el cristianísimo emperador. Y había la rúbrica, este misal es una edición de los años 20 y pico, una rúbrica que dice: si solo es elegido, se dice por el electo emperador, como si estuviéramos antes de 1806, y la Iglesia, que era tan reacia a cambiar las cosas, esto estuvo así hasta hace 30 años. Oremos por el cristianísimo electo emperador. Nuestro tal, para que Dios y el Señor nuestro le someta a todas las naciones bárbaras para nuestra perpetua paz. Supone la Iglesia de Cristo unida al Imperio Romano, evidentemente. Y las naciones enemigas de Cristo son enemigas del Imperio Romano, y el Imperio Romano defiende el mundo cristiano. Claro, bueno, esto se quitó hace 30 años. Oración. Omnipotente y sempiterno Dios, en cuyas manos están todos los poderes y todos los derechos de los reinos, mira con benignidad al Imperio Romano, para que las gentes, los gentiles, que confían en su salvajidad, en su aferidad, en su fiereza, sean comprimidas, sean reprimidas, las gentes que confían en su fiereza, sean reprimidas por la potencia de tu diestra, por nuestro Señor Jesucristo, Hijo tuyo. Amén. Después oraron por los catecúmenos. Y termina con esto. Termino con esto porque ya seguiremos, ¿verdad? La convicción de que el mundo vivía todavía con la estructura social y jurídica del Imperio Romano era tan vigente que tiene este testimonio absolutamente sorprendente de la liturgia hasta cosa de hace 30 años, un poco más. Entonces se quitó de la rúbrica la mención del emperador romano, a quien se pedía que Dios hiciese que reprimiese a todos los pueblos confiados en su fiereza, para que hubiese nuestra paz, la paz del mundo cristiano. Esto todavía estaba en la liturgia hace 30 años. Misterio. Es que es una cosa que s'ha de veure per entendre.